Hola, estás escuchando La Guarida del Conejo. Somos Laura Vivanco, Rocío Guardia Isabel Cornejo. y te traeremos en cada capítulo un cuento diferente. Un buen negocio de los hermanos Grimm. Un campesino, cuando regresaba a su casa al pasar por un arroyo, pensó en voz alta. Llevé mi vaca al mercado, donde la vendí por 7 monedas de oro. ¡Qué afortunado que soy! Desde lejos oyó croar las ranas. El campesino les contestó. Va, ustedes no saben lo que dicen. 7 son lo que he sacado, y no 4. ¡Qué tontas que son! ¿Qué saben ustedes? Pero las ranas siguieron. Bueno, si no quieren creerlo, lo contaré delante de sus narices. Y sacando el dinero del bolsillo, contó las 7 monedas de oro. Pero las ranas, sin prestar atención a su cálculo, seguían croando. ¡Caramba con estos bichos! Gritó el campesino. Puesto que empeñáis en saberlo mejor que yo, contadlas ustedes mismas. Y arrojó las monedas al agua, quedándose de pie en espera de que las cuenten y se las devolvieran. Pero las ranas seguían con su... sin devolver el dinero. Aguardó el hombre un buen rato, hasta el anochecer, pero entonces ya no tuvo más remedio que marcharse. Al cabo de algún tiempo, compró otra vaca y la sacrificó, calculando que si vendía bien la carne, sacaría de ella lo bastante para recuperar la pérdida de la otra. Y aún le quedarían monedas. Al entrar en la ciudad con la carne, fue acosado por toda una jauría de perros, al frente de los cuales iba un gran labrador. Saltaba este en torno a la carne, olfateándola y ladrando. Y como se empeñaba en no callar, le dijo al labrador. ¡Sí, ya te veo, bribón! Grita, guau, guau, guau, guau. ¿Por qué quieres que te dé un pedazo de carne? ¿Me prometes no comértela y te haces cargo de tus compañeros? Repitió el perro. Bueno, puesto que te empeñas, te la dejaré. Te conozco bien y sé a quién sirves. Pero una cosa te digo. Dentro de 3 días quiero el dinero. De lo contrario, lo vas a pasar muy mal. Me lo llevarás a casa. Y descargando la carne, se volvió, mientras los perros se lanzaban sobre ella. Transcurridos los 3 días, pensó el campesino. Esta noche tendré el dinero en el bolsillo. Y esta idea lo llenó de contento, pero nadie se presentó a pagar. Es que no se puede confiar en nadie, se dijo, y perdiendo la paciencia, fue a la ciudad a pedir al carnicero que le pague la deuda. El carnicero se lo tomó a broma, pero el campesino replicó. Nada de burlas, yo quiero mi dinero. ¿Acaso el perro no te trajo hace 3 días toda la vaca muerta? Enojado el carnicero y echando mano de una escoba, lo despidió a escobazos. Gritó el hombre. Todavía hay justicia en esta tierra. Y dirigiéndose al palacio del rey, solicitó audiencia. Al estar en presencia del rey, que estaba con su hija, le preguntó a este qué le ocurría. Oh, exclamó el campesino. Las ranas y los perros se quedaron con lo que era mío. Y ahora el carnicero me ha pagado a palos. Explicó circunstanciadamente lo ocurrido. La princesa estalló en una sonora carcajada y el rey le dijo: No puedo hacerte justicia en este caso, pero en cambio te daré a mi hija por esposa. En toda su vida la vi reírse como ahora y prometí casarla con quien fuese capaz de hacerla reír. Puedes dar gracias a Dios de tu buena suerte. Oh, replicó el campesino. No la quiero. En casa tengo ya una mujer y con ella me sobra. Cada vez que llego a casa me parece como si me salieran cada uno en una esquina. El rey colérico chilló. ¡Eres un imbécil! Te pagaré de otro modo. Márchate ahora y vuelve dentro de 3 días. Te van a dar 500 bien contados. Al pasar el campesino por la puerta, el guardia le dijo: Hiciste reír a la princesa. Seguramente te habrán pagado bien. Sí, eso creo, murmuró. Me darán 500. Oye, inquirió el soldado, ¿podrías darme unos cuantos? ¿Qué harás con tanto dinero? Por ser tú, te cederé 200, dijo el campesino. Preséntate al rey dentro de 3 días y te los pagarán. Un comerciante que se hallaba cerca y había oído la conversación, corrió tras el campesino y le dijo, tirándole de la chaqueta: ¡Maravilla de Dios! Vos sí que naciste con buena estrella. Te cambiaré el dinero en moneda de plata. ¿Qué harías vos con las monedas de oro? Tienes razón, contestó el campesino. Puedes quedarte con 300. Cámbiamelos ahora mismo y dentro de 3 días el rey te los pagará. El comerciante, contento del negocio, le da la cantidad en moneda de plata, ganándose 1 por cada 3. Al expirar el plazo, el campesino, obediente a la orden recibida, se presentó ante el rey. ¡Quitadle la chaqueta! ¡Va a recibir los 500 prometidos! ¡Oh! Dijo el hombre. Ya no son míos. 200 se los regalé al de seguridad y los 300 restantes me los cambió un comerciante. Así que no me toca ya nada. Presentándose entonces el soldado y el comerciante a reclamar lo que les ofreciera el campesino, recibieron en las espaldas los azotes correspondientes. El soldado sufrió con paciencia. Ya los había probado en otras ocasiones, pero el comerciante todo era quejarse. ¡Ay! ¡Estas son las monedas de oro! El rey no pudo por menos reírse y, calmando su enojo, le dijo al campesino: Puesto que te has quedado sin recompensa, te daré una compensación. Ve a la cámara del tesoro y llévate todo el dinero que quieras. El hombre no se lo hizo repetir y se llenó los bolsillos a reventar. Luego entró en la posada y se puso a contar el dinero. El comerciante, que lo había seguido, lo escuchó quejarse. Este pícaro del rey me ha jugado una mala pasada. No podía darme el mismo el dinero y ahora sabría yo cuánto tengo. En cambio ahora, ¿quién me dice cuál es el valor de lo que he recogido? Para sus adentros, el comerciante pensó: Este hombre murmura de nuestro rey. Voy a denunciarlo. De este modo me darán una recompensa y encima lo castigarán. Al enterarse el rey de la habladuría del campesino, montó en cólera y mandó en su búsqueda. Entonces, corrió el comerciante en busca del campesino. ¡Debes ir inmediatamente ante el rey, así como estás! Yo sé mejor lo que debo hacer, respondió el campesino. Antes tengo que encargarme un nuevo traje. ¿Crees que un hombre con tanto dinero en los bolsillos puede ir hecho un andrajoso? El comerciante, al ver que no lograría arrastrar al otro sin un traje nuevo, y temiendo que al rey se le pasara el enfado y con él se esfumara su premio y el castigo del otro, dijo: Te prestaré por unas horas un hermoso traje y conste que lo hago por pura amistad. ¿Qué no hace un hombre por amor? Teniendo el traje, se fue con él al palacio. Al llegar el rey, le reprochó la habladuría que, según el comerciante, le había dirigido. ¡Ay! Exclamó el campesino. Lo que dice un comerciante es mentira seguro. ¿Cuándo se le ha oído pronunciar una palabra verdadera? Este individuo sería capaz de sostener que el traje que llevo es suyo. ¿Cómo? Replicó el comerciante. ¡Claro que lo es! No acabo de prestártelo por pura amistad para que pudieras presentarte dignamente ante el señor rey. Al oírlo, el rey dijo: Seguramente es que el comerciante engañe a uno de los dos, al campesino o a mí. Y mandó a darle otra sotaína en las costillas, mientras el campesino se marchaba con el nuevo traje y el dinero en los bolsillos, diciendo: esta vez he acertado.